gota de reflexión. Conferencia de Beijing. Buena, pero no tanto. Por Sonia Montaño, desde Beijing. La cuarta conferencia mundial sobre la mujer fue buena, pero no apasionante. Fue buena porque profundizó el enfoque de derechos humanos en el desarrollo. Fue algo más que un refrito de otras conferencias como el Cairo y Copenhague. La plataforma de acción contiene una visión crítica de las políticas económicas vigentes. Evalúa con el mayor rigor conocido hasta ahora en una conferencia mundial la dureza de los programas de ajuste estructural y su impacto negativo sobre las mujeres. Articula los avances en materia de derechos humanos con los nuevos conceptos de desarrollo. Abandona la perspectiva demográfica, tecnocrática y economicista que inspira a la mayoría de nuestros países. La plataforma de acción refuerza la institucionalización del concepto de derechos reproductivos. Lo trata desde la perspectiva de los derechos humanos y no simplemente como un asunto de salud. Estimula a los estados a revisar las leyes en materia de aborto e inspira acciones en favor de las niñas. La conferencia fue buena porque gracias a ella, largos años de luchas feministas cristalizaron en un programa que constituye un reto para los gobiernos y un arma para las mujeres de todo el mundo. Fue menos buena la conferencia porque no mitigó la soberbia que caracteriza a las relaciones internacionales. Hillary Clinton fue una de las expresiones más retrógradas de la conferencia, pues a pesar de su defensa de los derechos reproductivos, fue portavoz del autoritarismo y de una falta de respeto a la soberanía de los países. Hizo política interna estadounidense en Beijing. La delegación de Estados Unidos mostró que su país se ubica entre los más conservadores en materia de institucionalización. El despliegue de poder que hicieron los estadounidenses para la intervención de Hillary Clinton fue comparable con la prepotencia informativa de las cadenas televisivas de ese país. La conferencia no fue tan buena porque en el tema de los recursos, los países ricos no aflojaron el bolsillo. Fue todavía menos buena porque las latinoamericanas no representaron más que el 10% de las 30.000 participantes. Pero las latinoamericanas no solo fueron una clara minoría regional, sino que sus problemas han dejado de ser los problemas de la comunidad internacional. América Latina ha dejado de ser una vanguardia política. A pesar de tener un importante movimiento de mujeres, muchos gobiernos retrocedieron a posiciones conservadoras que cuestionan los derechos conquistados. La conferencia también mostró la fragilidad de las estructuras estatales encargadas de ejecutar políticas de igualdad. La conferencia fue buena porque permitió a las participantes descubrir el mundo fascinante del territorio chino y ver con los propios ojos lo que la televisión ocultó al mundo durante esas 2 semanas. Fue tediosa por los trámites de la ONU y por el exceso de papel y de palabras. Fue solamente buena porque, como todo consenso, solo recoge el sentido común que, siendo útil, no es precisamente apasionante. Esta fue la nota de reflexión de Radio FEMPRES. notas breves. Argentina. La cumbre en los medios. A raíz de la cumbre de Beijing, los medios de comunicación abrieron un espacio inédito al movimiento mundial de las mujeres. En vez de utilizar los servicios de las agencias de prensa, los diarios más importantes de Buenos Aires enviaron a sus propios periodistas. Clarín, el matutino de mayor tiraje en América Latina, envió a Matilde Sánchez, jefa de la sección de Información General, y a Telma Lutzaya, jefa de la sección de Política Nacional. Sus informes sobre el foro no gubernamental y la conferencia oficial ocuparon cotidianamente una o dos páginas del diario. Por su parte, La Nación destacó en Beijing a uno de sus corresponsales europeos, Julio Crespo, y cada día publicó sus despachos en amplios recuadros. En algo ha de haber influido el hecho de que ambos periódicos tienen a mujeres en los más altos puestos directivos. Argentina. Afiches por el no. Cuando una mujer dice no, es no. Así reza el eslogan del trabajo ganador del concurso de carteles contra la violencia hacia las mujeres, organizado por el Centro de Encuentros Cultura y Mujer, en el marco de su programa permanente de prevención de la violencia sexual. En la ceremonia de entrega de premios, Silvia Schechter, coordinadora general del programa, explicó: el concurso es un modo de atraer la atención hacia el modo en que es silenciada la voz de las mujeres víctimas de la violencia sexual. Bolivia. Mujeres al municipio. En diciembre se llevarán a cabo las elecciones municipales más importantes de la historia democrática de Bolivia. El motivo es que gracias al proceso de descentralización y participación popular, más de 300 municipios elegirán concejales para acceder a municipios que por primera vez tendrán recursos financieros para la ejecución de obras. Las mujeres, a pesar de constituir actualmente menos del 10% del poder local, se han destacado como alcaldesas departamentales y como provinciales. Mónica Medina de Palenque, quien encabeza el municipio de la sede de gobierno y ha cautivado a amplios sectores con los resultados de su gestión, es una de las candidatas favoritas de la contienda electoral. En esa misma ciudad se ha anunciado la candidatura de Gaby Candia, exsecretaria nacional de Hacienda. Ambas han señalado que quieren demostrar el valor de las mujeres, sus potencialidades y su nuevo estilo. Se espera que ellas tengan ofertas electorales cercanas a las necesidades sociales de la comunidad. Colombia. Se le niega a homosexuales la posibilidad de ser padres adoptantes. Tres magistrados de la Corte Constitucional negaron una tutela a una pareja de hombres homosexuales que querían formalizar la custodia de un menor. Para negar la solicitud, se arguyó que los peticionarios no vivían en las condiciones sociales adecuadas para garantizar la formación del niño, ni podían ofrecerle una educación integral. El magistrado Carlos Gaviria opinó que negarles la posibilidad de adopción constituye un acto discriminatorio. Afirmó que la homosexualidad no es en sí misma inmoral y que la conducta recta o desviada no tiene nada que ver con las preferencias sexuales. Y agregó: es el comportamiento, y no las predilecciones amorosas, lo que hay que evaluar para decidir si un adulto es competente para educar a un niño. Colombia. Encuentro Sudamericano de Mujeres Indígenas. Mujeres indígenas de 13 países se reunieron en Colombia para analizar la discriminación a que son sometidas dentro y fuera de sus comunidades. Dentro, porque han perdido su valor como eje central de las culturas indígenas. Fuera, porque al menosprecio a los grupos aborígenes se suman los problemas derivados de la migración, la miseria, el deterioro ambiental de sus resguardos y la pérdida de identidad. Todos estos factores repercuten de manera más notoria sobre las mujeres. Colombia. Oficinas de la Mujer. En diversos departamentos colombianos se han venido conformando oficinas de la mujer. Su objetivo es desarrollar la política de equidad del gobierno y coordinar las acciones de las distintas secretarías de Estado con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de las mujeres. Las oficinas también deben procurar que la política de equidad llegue a las administraciones municipales. Colombia. Género y crítica literaria. El Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle realizó un seminario sobre la construcción social del género y la crítica literaria. Allí se presentaron resultados de investigación sobre diversas manifestaciones del condicionamiento social del género. Chile. Dimes y diretes del post Beijing. Y Partido de Derecha Renovación Nacional afirmó: es lamentable que la delegación chilena, en vez de adoptar una postura de vanguardia, se haya alineado con las propuestas o dictámenes de la ONU. Para Angélica Christie, diputada de dicho partido, es inaceptable que la ministra del Servicio Nacional de la Mujer considere que el Vaticano es solo un país más. También otros sectores de la derecha del país reprochan a la delegación oficial chilena la actitud ambigua asumida frente a los temas de los derechos sexuales, la despenalización del aborto y los derechos de los padres frente a la educación de los hijos. Sin embargo, en el interior de la misma derecha se han manifestado opiniones contrapuestas. Dos concejalas de Renovación Nacional, Lili Pérez y María Eugenia Amunájegui, relativizaron las críticas opositoras a la postura oficial frente a los acuerdos de Beijing. Josefina Bilbao, ministra del Servicio Nacional de la Mujer, considera importante el hecho de que 186 países se hayan logrado poner de acuerdo en torno al documento final y solo hayan expresado reservas en cuatro materias. La diputada demócrata cristiana Mariana Aylwin recalcó la magnitud del cambio que significa que esta conferencia en vez de ser solo para mujeres y sobre ellas, se convirtiera en un encuentro de la humanidad sobre la mujer, el desarrollo, la equidad y la paz. Chile. 6 años para cambiar los textos escolares. En respuesta a las recomendaciones planteadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, los libros de texto de la enseñanza básica y media efectuarán en el transcurso de 6 años una serie de cambios paulatinos, pero radicales. Se evitará presentar estereotipos o sesgos sexistas, se dejará de encasillar a las mujeres en determinadas labores y se mostrarán hombres presentes en las actividades familiares y hogareñas. Chile. Fuego cruzado sobre el aborto. Después de la conferencia de la mujer, el Partido Socialista propuso reanudar la discusión sobre el aborto en el Congreso Nacional. De acuerdo con la diputada Fanny Polarolo, los socialistas están por la despenalización. En cambio, los partidos de derecha han criticado duramente las posturas de la delegación oficial chilena ante el aborto en Beijing. La dirigente del partido derechista Unión Demócrata Independiente, María de la Luz Herrera, afirmó: pretender compadecer a la mujer que se somete voluntariamente a que se practique un crimen dentro de su vientre es aberrante y constituye una grave trastocación de valores. Lo que primero merece protección y compasión es ese ser indefenso que es extraído violentamente del claustro materno sin posibilidad de defenderse. Fanny Polarolo criticó a ese sector por condenar el aborto sin pronunciarse a favor de los métodos anticonceptivos. En Chile se realizan anualmente entre 150.000 y 200.000 abortos clandestinos, 40.000 de los cuales requieren hospitalización. El Salvador. Las feministas no se comen a los niños. El 21 de agosto, el UNICEF otorgó reconocimientos a trabajos de comunicación en favor de la infancia, presentados al certamen Premios a la Comunicación. En la categoría de mensajes por medios alternativos, la ganadora fue la organización feminista Las Dignas. Las Dignas presentaron una campaña publicitaria por radio y una serie de carteles, volantes y publicaciones que durante más de un año sirvieron para la difusión de la problemática de las demandantes de cuota alimenticia para sus hijos. Al recibir el galardón, la coordinadora de Las Dignas anunció que el monto del premio será entregado a la Asociación de Madres Demandantes. Esa organización está formada por mujeres que gestionan ante la Procuraduría General de la República la demanda y el cobro de la cuota alimenticia que los padres deben entregar a sus hijos tras la ruptura del matrimonio. En el caso de Las Dignas, trabajar para que las madres reivindiquen el derecho de sus hijas e hijos a contar con recursos para su desarrollo integral significa que las feministas no son ajenas a las necesidades de la infancia ni se comen a los niños, como erróneamente se supone. Internacional. Acceso a la información sobre la conferencia de Beijing. En el Departamento de Información de las Naciones Unidas se pueden encontrar copias de la versión de la Plataforma de Acción. Esta también puede obtenerse vía Internet o en el World Wide Web. Las copias finales podrán solicitarse dentro de algunos meses al fax 1-212-963-4556. También puede solicitarse una copia impresa de la Declaración de las Organizaciones No Gubernamentales al Centro Internacional de la Tribuna al fax 1-212-661-2704. Internacional. Lesbianas plantean sus derechos en términos de derechos humanos. El movimiento de mujeres se organizó en grupos temáticos para incidir con mayor efectividad en la conferencia de Beijing. La mayoría de dichos grupos logró, al menos parcialmente, su cometido. En lo que se refiere a logros del grupo organizado alrededor de los derechos humanos de las lesbianas, a pesar de no haber logrado consenso frente a la idea de que la discriminación por la orientación sexual es una violación a los derechos humanos, muchos estados manifestaron su acuerdo con esa noción. Internacional. Habrá una funcionaria de alto nivel en la oficina del secretario general. El párrafo 309 del borrador de la Plataforma para la Acción llegó a Beijing encorchetado. En él se proponía la creación de un puesto de alto nivel en la oficina del secretario general de la ONU para asesorarlo en los asuntos de género. Muchas delegaciones se oponían porque consideraban que la crisis financiera de la Organización de las Naciones Unidas impide crear más puestos. Al final se aceptó que se invitara al secretario general a crear ese puesto, aprovechando los recursos humanos y financieros existentes. En otras palabras, que eligiera a una funcionaria que ya esté trabajando en la ONU. Sin embargo, en el movimiento feminista ha surgido la preocupación de que se nombre a una mujer sin conocimiento real de los asuntos de género ni compromiso con las causas del feminismo. México. Género y religión. Durante el 16º Congreso Internacional de Historia de las Religiones, hubo un espacio de reflexión en torno al género dentro de la religión. Se examinaron ideas, actividades, experiencias, instituciones, metáforas y símbolos mediante los cuales las mujeres expresan su religiosidad. Se contó con la participación de estudiosas de los más diversos contextos geográficos e históricos. Las ponentes analizaron las formas en las cuales la religión conforma o es conformada por las relaciones de poder. Se consideró cumplido el propósito planteado para este congreso: emplear las categorías de género como un parteaguas en el análisis de las religiones. México. ¿Qué mexicanas fueron a China? Ana Lilia Cepeda y Patricia Bracho, entre otras feministas mexicanas, manifestaron su profundo rechazo al liderazgo de las mujeres pertenecientes al partido oficial del país, PRI, que conformaron la delegación mexicana participante en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Ellas guardaron un respeto absoluto a la línea gubernamental, la cual no se ha distinguido por una preocupación real por los asuntos de las mujeres. Cuando Silvia Hernández, presidenta de la delegación mexicana, dijo que el país se alinearía a las propuestas que salieran del encuentro, la feminista Anilú Elías lamentó el comentario. A su juicio, este demuestra una falta de propuestas propias. En una entrevista televisiva, una de las integrantes del equipo priista personificó la postura de la delegación oficial al decir: en temas como el aborto, nosotras siempre respetaremos las leyes mexicanas. Si en el Código Penal el aborto está tipificado como delito, esa será nuestra posición. México. Ruptura prematura de membranas en el embarazo. De acuerdo con el médico mexicano Felipe Vadillo Ortega, en los países en desarrollo es 10 veces más frecuente la ruptura prematura de membranas y el parto postérmino. Por desgracia, no existe un estudio que explique por qué muchas mujeres embarazadas sufren la ruptura de las membranas que protegen al feto, lo cual provoca bebés prematuros cuya vida corre peligro. El doctor Vadillo Ortega fue becado este año por la Fundación MacArthur para apoyar su investigación y tratar de descubrir lo que ocasiona esas alteraciones en el embarazo. México. Mujeres y tortura. Durante 6 meses se presentó en la Ciudad de México la exposición Instrumentos Europeos de Tortura y Pena Capital desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Allí hubo una sección dedicada a la situación femenina en esa época. Los visitantes pudieron enterarse de que de 1459 a 1800 fueron enviadas a la hoguera cerca de 3 millones de mujeres acusadas de brujas, herejes o criminales. El objetivo de la exposición fue dar a conocer hasta qué grado de invención pueden llegar los seres humanos con tal de causar dolor y muerte a sus semejantes. Paraguay. Aumento de madres niña. En momentos en que el Vaticano se opone tenazmente al uso de anticonceptivos, la situación reproductiva del país sufre un gran impacto debido al aumento de embarazos en adolescentes. La tasa de reproducción humana en la adolescencia equivale a un 75% de la población, de acuerdo con la Asociación de Obstetras del Paraguay. En el país existe un elevado porcentaje de inicio sexual precoz y de embarazos tempranos. Paralelamente, las cifras de mortandad materna son alarmantes. Debido a la falta de cobertura sanitaria, más del 40% de los partos son atendidos domiciliariamente por parteras empíricas. Las principales causas de muerte materna son aborto, hemorragia y toxemia. Paraguay. Así en la tierra como en el cielo. El sueño de una sociedad igualitaria fue plasmado por la humorista Annie Ugeli en su exposición Así en la Tierra como en el Cielo. Ughelli trasladó con agudeza escenas cotidianas de la tierra al cielo, pero dándoles una distinta resolución. En el paraíso, los varones comparten las tareas del hogar y la crianza de los hijos. Y las mujeres son presidentas y dirigentes de grandes empresas. Ughelli comentó: creo que a través de la risa se pueden transmitir grandes verdades. Es una manera de educar a las personas. Busco transmitir una utopía, la de una sociedad democrática que se dará el día en que sepamos comunicarnos y relacionarnos con el otro, respetando su espacio y sus diferencias. Paraguay. Otra historia del Paraguay. La historia oculta del Paraguay, la de las mujeres, es difundida a través del video Alquimistas, basado en el libro del mismo nombre escrito por Clyde Soto, Line Vareiro y Mari Monte. La iniciativa corresponde al Centro de Documentación y Estudios y al grupo Decidamos, como parte de un proyecto de educación democrática que se está implementando en todo el país a través de cursos de educación cívica. Paraguay. Periodistas premiadas. La revalorización del trabajo femenino dentro de la prensa, el papel de los medios de comunicación en la construcción de la democracia y la necesidad de encarar una forma de desarrollo que no excluya a las mujeres, fueron temas destacados por Carolina Ravera al obtener el primer lugar en un concurso organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Paraguay. El tema del certamen fue la igualdad de la mujer, solución para la población, y contó con la participación de periodistas, mujeres y hombres de todo el país. Carolina Ravera, del diario Última Hora, compartió el premio con Elvira Olmedo, del diario ABC Color. Estas premiaciones constituyen un importante reconocimiento a la labor de las mujeres en la prensa. Puerto Rico. No a los tacones. Las mujeres de la policía de Puerto Rico quieren alejar de sus vidas los tacones altos y las medias de nylon que forman parte de su nuevo uniforme. En Puerto Rico hace mucho calor como para usar medias y los tacones altos impiden la carrera rápida y hacen daño a los pies. Las policías pidieron utilizar la falda pantalón porque es más fresca y entonces las autoridades del cuerpo policíaco les añadieron las medias y los tacones para que sus compañeras lucieran sus piernas. La protesta no se hizo esperar, y ahora el superintendente de la policía afirma inteligentemente que si no quieren tacones, pues no los tendrán. Puerto Rico. Abogadas a la ofensiva. Las abogadas puertorriqueñas tomaron esta vez la ofensiva y presentaron una moción en la Asamblea Anual del Colegio de Abogados de Puerto Rico para cambiarle el nombre a la antigua institución. Su propuesta es añadirle y abogadas. La moción no pudo tomarse en consideración por falta de quórum. Varios abogados hicieron chistes y acusaron a las feministas de tomar la asamblea. Puerto Rico. Divulgación de los acuerdos de Beijing. Las puertorriqueñas de los organismos no gubernamentales que participaron en los trabajos del foro y de la cuarta conferencia en Beijing iniciaron las estrategias de divulgación de los acuerdos. Están hablando en programas de radio y televisión y dando charlas en escuelas y universidades. Venezuela. Congreso de Alcaldesas. En agosto pasado se realizaron en Montería, Colombia, el tercer Congreso Nacional de Alcaldesas y el segundo Congreso Internacional de Mujer y Poder Local. En su ponencia, Miriam Díaz, de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Venezuela, hizo hincapié en que la mujer se ha convertido en un sujeto activo de cambio en el gobierno local. Por eso, sostuvo, es necesario fortalecer el proceso de participación y desconcentración de poderes. Venezuela. Televisión para mujeres y niños. Según estudios recientes, el encendido de los televisores aumenta desde las horas del mediodía hasta el final de la tarde, pero el lapso de mayor exposición a la tele es de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Las mujeres y los niños son el público más numeroso. Venezuela. Poca participación de las mujeres en las próximas elecciones. Para los próximos comicios de diciembre, en los que se elegirán gobernadores y alcaldes en todo el país, se nota una tendencia decreciente en la participación de mujeres. Hay una disminución de más del 50% de las aspirantes, lo cual revela un retroceso en el avance político de las mujeres, así como un fortalecimiento del predominio masculino. Quizá la razón sea que muchas de las mujeres que ocuparon esos cargos en periodos anteriores no se diferenciaron mayormente de los hombres en el tipo de gestión. Por ello, no representaron una opción significativa de cambio. Este fue el boletín FEMPRES, número 41, de noviembre de 1995. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa al Aire FOPA de México. Es un